antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos artistas desafiaron la distancia con su nueva música. Cali y el Dandy estrenaron Colegio, su esperado álbum, el cual terminó de ser grabado durante el confinamiento y está compuesto por 8 canciones. Bad Bunny sorprendió y lanzó Las que no iban a salir, un disco con 10 temas creados en la cuarentena. Finalmente, Kurt y Cami se unieron en una nueva versión de Con las ganas, el éxito del 2009 de la cantante española Sahara. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.